invito a bailar, si te invito a gozar. Báilame este ritmo y empieza a gozar. A gozar, si te invito a bailar, si te invito a gozar, báilame este ritmo.